al récord, al ritmo, al corte, al piso. Mami, entra pa' la pista picando mari. La noche se presta pa' estar en el party. Ojo con los míos que siempre andan rey. Traje cal de Cali. Con un estilo atrevido estoy matando en el sonido. La morocha al lado mío, un saludo pa' el dolido que siempre se regala. Yo sigo sonando flama. Los coches son de alta gama, acá se mueve la rama. Con el sonido de la nave, mejor que le peguen suave. Dejen esto a los que saben, seguimos sonando clave. Esto sí que no pare la jarra hasta que el sol sale. Que no se regalen, dale, dale. Hoy es noche de travesura, sube la temperatura. Un par de bandidas que me junan. Nunca se resta, acá se suma. Y el volumen de la bocina yo quiero que me lo suba. Subiendo el ranking, ando con la plastic. Tu gato se hace el rocho, para mí es el más kill. Me llevo a su Barbie, corono por capi. Valgo más que un Aston Martin, McLaren y un Bugatti. Estoy sumando Franklin, suena Yaga y Maki. Muevo hasta Kitaki, se dobla como Matrix. Después que le hice pollo se me puso romantic. Si ella fuma se arrebata y se pone problemático. Olvídate de eso, tu gata me pide un beso. Y acá no existe retroceso. Barra por barra la mía, la de todo el peso. Y después de la OCE los ratones quieren queso. Ey. Mami, entro pa' la pista picando mari. La noche se presta pa' estar en el party. Ojo con lo mío que siempre andan rey. Traje cal de Cali.